estamos juntos en la noche. Y al momento ella me aceptó. Sí, sí, yo ya me he enamorado. Sí, sí, es la chica de mis sueños. Sí, sí, yo ya me he enamorado. Sí, sí, es la chica de mis sueños. La chica.